más allá de la frontera. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, de día trabajo, de noche velo. Hoy presentamos Aprender para la Vida. Por amor a esta tierra donde descansan papá y abuelo. A ver qué sorpresa me tendrá esta muchacha. Estimada mamá, le escribo esta carta para informarle que voy a salir de vacaciones y también para pedirle un gran favor, si me podría averiguar qué cursos podría estudiar por mientras estoy en vacaciones allá en Costa Rica. ¡Por Dios! ¡Si mi muchachita ya está por salir de vacaciones del colegio! ¡Ay, esta chavala qué quiere seguir estudiando! ¡Es una buena idea! ¿Pero y qué? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué cursos puede estudiar? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo la ayudo? ¡Qué bonito que está el festival! ¡Jamás pensé que fuera a venir tanta gente! Me siento como si estuviera en Nicaragua. ¡Ay, fíjate que ayer recibí carta de la Sara! ¿Y qué cuenta la chavala? ¿Está todo bien por allá? Pues sí. Dice que el tal Roger cada vez está más trabajador y ella está estudiando muy duro. Ya casi está en exámenes finales. Más bien me manda a pedir que le averigüe sobre qué puede estudiar. Ahora que vienen las vacaciones. ¡Ay, esta muchachita! Ojalá y siempre sea tan aplicada la bandidita. Pero no sé qué podría ser. Aquí tenemos muchas oportunidades para prepararnos. Acordate de aquel grupo que se llama Mujeres Migrantes, luchando por un futuro mejor. Siempre están dando cursos. ¿Vos te acordás de aquella Azucena? ¿Cuál? La hermana de Pablo, el que trabaja de guarda en la urbanización Los Lirios. ¡Claro que me acuerdo! ¿Cómo no? Esa chavala recibió un curso de administración para emprendedoras. Y sí que le sirvió. ¡Qué bueno! Ya no trabaja como empleada doméstica. Ahora apoya en la administración del grupo de mujeres, en un puesto de ropa y calzado en La Cañada, fíjate vos. ¿Y dónde pudiera encontrarla? Pues creo que en la oficina. No, ahora que me acuerdo, Azucena trabaja hasta las 5 y sale corriendo a las clases de costura, que son a las 6. Llega completita, traga algo y sigue. Ahí por el parque de la Merced. Mañana cuando salga del trabajo, voy a buscarla. ¡Qué bien! Ojalá y todas pudiéramos estudiar y así poder tener mejores trabajos. Algún día, ser graduada. Sara Ruiz, graduada en administración. ¡Luisa, Luisa! ¿Y a esta qué le pasó? ¡Está ida! ¡Ay! Es que me estaba imaginando la graduación de mi hija. ¡No fregues! Vos sí que ni sabes qué quiere ser la chavala. Mejor vamos, que ya llegó la vendevigorón. Y debe de estar muy rico. Vas a ver que te vas a quitar las ganas. ¡Vamos! No es que rápido llega gente y nos vamos a quedar sin nada. ¡Vamos, vamos! Papas fritas, juguitos, yuquitas, gelatina. Mi amor se llevaron y los años volvieron sin vos. Y tu risa de seda, Minga Rosa Pineda, yo no sé qué camino. Hoy vamos a empezar con el trazado del molde para pantalón de talla 36. Ven, aquí lo tengo, este es el molde. Más o menos debemos comprar como 2 metros. El lino español es el mejor porque tiene una mejor caída. Sí, dígame señora, ¿qué le puedo servir? Buenos días, profesora. Disculpe, es que vengo a buscar a la señora Azucena Martínez. Claro que sí, doña Azucena la buscan. ¡Hola, mujer! ¿Y ese milagro? Vos por aquí. Hace rato que no nos veíamos. Azucena, perdona que te vine a interrumpir, pero fíjate que la Sara está a punto de salir de vacaciones del colegio y quiere que le busque algo en qué estudiar. Vos sabés cómo son las chavalas. Como no tienen obligación, tienen mucho tiempo. Y cuando tienen ganas de estudiar, hay que apoyarlas. Esto no hay que pensarlo dos veces. Hagamos una cosa, ahí llego más noche. Gracias, mujer. En la noche nos vemos. Buenas. ¡Hola, Azucena! ¡Pase, mija, pase! ¿Cómo le fue en clases hoy? Muy bien. Todo me está saliendo de maravilla. Estoy llevando varios cursos y estoy esperando con ganas el de repostería. ¡Ay, qué bueno! Va a ver qué ricos pastelillos le voy a hacer. Pues eso espero. A ver si la veo más seguidito por acá. Recuerde que a mí me gustan mucho este queque seco de acá. ¡Ya me estoy haciendo tica! Ni lo dude, Luisa. Yo le prometo que apenas haga mi primer queque, lo vengo a compartir con usted. ¡Qué huele! Me está haciendo agua a la boca. Bueno, y para mientras yo me hago los quequitos, ¿qué me vas a invitar a comer hoy? Pues ya vas a ver la sorpresa que te tengo. ¿A que no me adivinas, mujer? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Carne en bao! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, niña, pero qué bien que te quedó! Como que me averiguaste el antojito. Es que hace días que andaba con unas ganas de comer de esto. Y vos, jodida, ¿cómo lo hiciste tan rápido? Es para que vea. A pesar del tiempo de estar aquí, sigo haciendo mis comidas típicas para no perder la costumbre. Mientras se termina de cocinar, ¿qué tal si me contás qué te pidió la Sara? Pues como te decía, ya la chavala está por terminar el año. Y pues, queremos hacer la fuercecita para que siga estudiando. Esa chavala mía no es por nada, pero vale la pena. Ojalá no le vaya a pasar lo que a mí. Contame, ¿y a vos qué te pasó? Ah, es una larga historia. Todavía me acuerdo cuando... Bueno, niños, a ver, pongan atención. Si tengo 10 manzanas, 3 naranjas y 2 melones, ¿cuántas frutas tengo en total? ¡Yo, profe! ¡Yo! ¡Ah, yo, profe! ¡Yo, profe! ¡Yo, profe! ¡Yo, profe! Luisita, dígame, ¿cuántas frutas hay en total? Son 15, profe. ¿Cómo me gustaba participar en clase? Y nunca me fallaron las matemáticas. Lástima que no pude seguir. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no seguiste estudiando? Pero, don Julián, usted tiene que entender que es muy importante que los niños aprendan las matemáticas, que aprendan a leer, escribir. Luisita no puede dejar la escuela. Mire, señora, la vida está muy dura. Ya ni pasto hay para la vaca. Es mejor que la Luisa se venga para la casa. De por sí, ¿de qué le va a servir el estudio para criar chigüines? El hombre es el que tiene que llevar la comida a la casa. Que estudien los que pueden. ¿Qué va? Mi papá decía que eso de ir a la escuela era una pérdida de tiempo. Sí, yo lo sé, Luisa. Mi papá siempre me dijo lo mismo. Pero no hay que quedarse sin estudio para toda la vida. Nunca es tarde para estudiar. ¿Qué decís, mujer? Lo que estoy queriendo decir es que todavía tenés oportunidad para estudiar y seguir adelante. ¡Juepuchica! Pero si se me está saliendo el caldo, voy a ponerle un poquito más de agua. Ajo, pimienta y cebolla. ¿Cómo? ¿Y la cebolla? Se me acabó y no me había fijado. También tomate. Acompáñame a la pulpería de don Pedro. Vamos, pues si tengo todito el tiempo del mundo. Manuelito, ya vengo, voy a la pulpería. Dichosa vos, mujer, que no tenés trabas para superarte. Sos joven, podés estudiar siempre lo que querrás. ¿Y eso, mija? ¿A usted qué es lo que no me la deja salir adelante? Yo la veo todavía entera. ¿Qué cosas decís, mujer? Alguien como yo ya no puede estudiar. Yo estoy vieja. Y eso del estudio se quedó para los jóvenes. Nosotros los viejos tenemos que luchar para sacar adelante a nuestros hijos. Ay, mijita, pero si me parece estar viendo una momia viviente, ¿qué son esas cosas de que el estudio se quedó para los jóvenes? ¿Dónde has oído esas cosas? Si el estudio se hizo para quien quiera tener un mejor futuro, y no solo para sus chigüines, sino para uno mismo. ¿Usted no se ha puesto a pensar que entre mejor trabajo tenga, más dinero va a poder mandar? Pues sí, tenés razón. Pero yo trabajo todos los días. Además, Luisito y Manuelito necesitan mucho de mí. Pero si con un poco más de estudio podríamos entender a los niños qué es lo que quieren y piensan. Mire, Luisita, yo en realidad pienso que hay que aprovechar el tiempo que estamos aquí en este país, que aunque no es nuestro, igual encontramos reales para enviarle a nuestra gente. Hola, hola, mis estimadas señoras. Qué dichosos los ojos que las ven. No sabía yo que los ángeles salían de noche. Esto es para que vea, don Pedro. Por eso es mejor portarse bien, para que cuando salgan las pueda ver. ¡Ay, don Pedro! ¡Qué bonito esos adornos que está vendiendo! ¿De dónde los trae? Ah, los hicieron las alumnas de mi esposa. Como ella da clases de manualidades aquí en la casa, de una vez aprovechamos para venderlos en la pulpería. Viera cómo se han vendido. Ah, ese otro cursito que se me estaba escapando. Pero espérese, nomás me desocupe del curso de costura, corriendo me voy para ese. Sí, vale la pena aprender. Y ahí fíjese que Rosita, la señora de enfrente, ya se ha ganado unos cuantos cinquillos con esas manualidades. Y como ya casi viene el tiempo de Navidad, hay adornos de sobra para hacer. Véndame un kilito de tomates y dos cebollas grandes, por favor. A la orden, mi señora. ¿Ves lo que te digo, Luisa? No es solo por aprender, es que también podemos ganarnos algún dinerito extra. Y además cumplir nuestros sueños de montar un negocito propio. Y como dice una amiga... Bueno, nosotros como mujeres nicaragüenses es una necesidad. Es una necesidad de superarnos para así obtener mejores trabajos. ¿Cuánto le debo, don Pedro? A ver, son 125 de tomate, 75 de cebolla, 200 serían, doña Luisa. Aquí tiene, don Pedro, y muchas gracias. Hasta luego, don Pedro, y un día de estos vengo para hablar con su esposa para el curso. Claro, cuando tenga gusto. Adiós. Creo que tenés razón, Azucena. Si yo puedo estudiar algo que me permita tener mejores ingresos, también podría estar preparando un futuro negocio en Nicaragua. Claro, puede ser un taller de colchones o ropa de cama y edredones. Ya lo ve, hay que aprovechar el tiempo estudiando. Mañana mismo le escribo a mi Sara y le voy a contar lo que hasta ahora me he dado cuenta. Yo sé que se va a poner muy contenta. ¿Y quién va a saber si un día terminamos como socias en algún negocio? Pues sí, quien quita terminamos siendo socias. Yo la podría contratar. No, ¿qué va? Si yo te voy a contratar a vos, no, no jodas. No, yo la contrato. Deja de estar fregando, jodida. Más allá de la frontera. Aminta Ortiz, Olinda Bravo, Ana Ruiz, Azucena Díaz, Xiomara Zamora, Cuxabel Cárdenas, Lili Ramírez son las mujeres migrantes que actuaron en esta serie. Por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, por amor a mi pueblo, de día trabajo, de noche velo. Más allá de la frontera, una producción de Voces Nuestras y Senderos. Por amor a esta tierra donde descansan papá y abuelo. Auspiciada por la Embajada de la República Federal de Alemania.